Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Bien, hoy estamos en Radio Web 2.0, en el programa Entrevista con. Os hablan Lourdes Domènech y Marcos Cadenato desde la cabina de Radio Web, Lourdes desde Blanes, que soy yo misma, y Marcos desde Bilbao. Y al otro lado están José Luis Gamboa y Ana Concejero, que nos hablan desde Málaga. Y nos van a presentar su proyecto de literatura hispano-inglesa que hace tiempo que realizan. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Puentes al Mundo. Y hoy es día 21 de junio y ahora mismo son las 6 de la tarde, hora en España. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, José Luis. Ana, hola. Ana está en la llamada también. Hola, Ana. ¿Ana? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos empezado ya la retransmisión, Ana. Y si os parece bien, podíais empezar vosotros presentándoos, a ver, para que los que nos escuchan puedan saber en qué centro educativo trabajáis y en qué asignaturas. Si podéis hacer una presentación muy breve, empezando tú, José Luis, y Ana a continuación. Muy bien, pues, me llamo José Luis Gamboa, trabajo en el Instituto La Rosaleda de Málaga y lo que doy es lengua y literatura española, normalmente a segundo de bachillerato, pero vamos, no solo. Y nada, pues 21 años en la enseñanza. Muy bien. Ana, ¿sí? Sí. Pues mi nombre es Ana Concejero, yo también doy clases en el Instituto La Rosaleda en Málaga, aquí en el sur de España, e imparto clases fundamentalmente a primero y segundo de bachillerato y de inglés. Muy bien, pues si os parece bien, empezamos con las preguntas. Marcos y yo hemos pensado que podía ser una charla a modo de tertulia. Y bueno, empezaremos pues preguntando. José, ¿nos puedes decir cuándo comenzó el proyecto? Bueno, pues realmente el proyecto empezó, yo creo que hace ya un par de años, cuando a Ana se le ocurrió, porque la idea es de Ana, cuando a Ana se le ocurrió que podíamos hacer algo relacionado con la literatura y la literatura inglesa. Preparamos un wiki, poco más o menos, fuimos teniendo muchas ideas y hicimos la Junta de Andalucía y nos la aprobó. Y ya pues a partir de ahí no había marcha atrás y nos tiramos de cabeza a la piscina. Muy bien. Hicimos una prueba de un curso. En un curso hicimos una prueba, la verdad es que la cosa no funcionó y tampoco teníamos mucha esperanza y tampoco experiencias, ¿no? Entonces, bueno, y este año sí, ya lo hemos hecho con la aprobación de la Junta y yo creo que bien. Marcos, ¿entras tú ahora, por favor? Perfecto, Lu. Ana, buenas tardes de nuevo. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo surge la idea del proyecto Rosaleda? Bueno, pues surgió hace un par de años porque yo tenía mucho interés en dar literatura inglesa en mis clases y que mis alumnos y alumnas conocieran los distintos autores ingleses. Entonces se lo comenté un día tomando café, así, como quien no quiere la cosa, a José Luis. Y le pareció una idea muy buena, como todas, como siempre. Él siempre está predispuesto a intervenir y a colaborar. Y entonces, pues, a partir de ahí elaboramos el proyecto y durante un año hicimos unas cuantas pruebas, vimos que podía funcionar muy bien y este año ya nos pusimos manos a la obra, ya en plan en serio y ya a llevar el proyecto. Además, lo habíamos presentado también como un proyecto de innovación educativa. Entonces, eso fue todo el origen. Muy bien. Sí. Perdona. Sí, eso tenía entendido, ¿no, José? Que presentasteis el proyecto a la Junta de Andalucía. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda o soporte económico o en materiales para el centro de la Junta? Sí, bueno, en principio la dotación es de 3.000 euros, pero todavía no hemos recibido nada. Bueno. De todas formas, como lo que hemos utilizado es, digamos, herramientas gratuitas y nuestro tiempo y nuestro ordenadores y tal, pues tampoco no nos urge el dinero realmente, ¿no? Pero bueno, sí nos vendría bien para comprar material para los dos departamentos y para otros proyectos, pues está mejor dotado. Muy bien. Marcos. Perfecto. Sí, a veces mi audio se va y se viene, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Ana, comenzamos también cuando hemos estado mirando el proyecto, el blog, el wiki, todos los enlaces que nos habéis mandado, nos preguntábamos si los alumnos que participan tenían conocimientos previos de lo que era un podcast, de lo que es un blog, de lo que es un wiki, y si participan todos o solo los que quieren. No, en principio ellos no tenían ni idea de cómo funciona un wiki, ni cómo se trabaja en un blog, no tenían ni idea de ninguna de las herramientas que hemos utilizado en el proyecto. Por eso, lo primero que hicimos fue llevar a cabo una encuesta donde pudimos comprobar los conocimientos a partir de los cuales podíamos contar. Después, una vez hecho, pues decidimos explicarle el funcionamiento de las dos herramientas básicas que íbamos a utilizar, como el wiki y el blog. Y a partir de ahí, cuando íbamos viendo los autores, cuando hicimos la distribución de cómo lo íbamos a elaborar todo, pues también les fuimos dando a conocer las distintas herramientas, porque tampoco sabían hacer podcasts, ni tampoco sabían subir los PowerPoint a una página concreta. Y eso en cuanto a la primera parte. Y la segunda parte, pues José Luis, venga, te toca. Que si, bueno, han participado la inmensa mayoría, si eso es a lo que te refieres, que a la vez que estoy escuchando, estoy tuiteando y sigo en el chat. Pero bueno, la inmensa mayoría han participado, solamente no han participado alumnos que han venido muy poco o que se han dado de baja. Todos los demás, bien. Además, claro, teniendo en cuenta que eran alumnos de segundo de bachillerato, yo por lo menos les recalqué mucho la cuestión de la nota, ¿no? Si participaban, habría notas mejores que si no participaban, como se demostró, por ejemplo, en la primera evaluación. En la primera evaluación participaron muy pocos, y cuando vieron compañeros se beneficiaron mucho por haber hecho un trabajo para el proyecto. En la segunda estaban todos locos por participar y en la tercera, bueno, ya era el desmadre. Se han ido alimentando, ¿no?, las ganas entre ellos, sí, cuando han visto los resultados, sí. Claro. Bueno, eso es una estrategia pedagógica también, el de que por mimesis se vayan alimentando unos con otros, ¿no?, esas ganas. Uh-huh. En segundo de bachillerato la nota es muy importante, con vistas a la selectividad y a futuras carreras. Y aparte de que, bueno, vieron que tampoco le estábamos pidiendo un imposible, que no eran tareas que requirieran muchísimas horas ni perdieran mucho tiempo de estudio, porque era un curso muy bueno, que eran muy buenos estudiantes y tal. Y entonces vieron que tampoco le estábamos pidiendo que se salieran demasiado de lo que era el plan que ellos tenían para sus estudios y para sus carreras y tal. Vale. Una pregunta, y creo que hemos empezado con vuestras presentaciones, pero y aunque se ha hecho la promoción de la emisión de esta tarde, quizá deberíamos resumir en unas líneas de qué se trata el proyecto. Entonces, para los que se incorporan ahora a la emisión, sí, decía que, bueno, nos han hablado ya del proyecto, pero que quizá por la inexperiencia nuestra deberíamos haber empezado haciendo una breve descripción de qué se trata. Entonces, para los que se han incorporado ahora, pues el proyecto que llevan a cabo José Luis y Ana en su centro, hola, hola, que es UNIES solamente de ciclos y bachillerato, es un proyecto en el que lo que intentan es que los alumnos amplíen sus conocimientos sobre escritores españoles y anglosajones. Y este año lo han centrado sobre todo en los autores de la primera mitad del siglo XX. ¿Es así o me dejo algún detalle que queráis añadir? No, vaya, está perfecto, sí, es así, sí. No, vamos, que yo creo que Lu lo ha explicado perfectamente. Ese ha sido nuestro objetivo y nuestro proyecto, en resumen. Muy bien. Claro, tratándose de asignaturas de lengua, el tema de la oralidad es muy importante. En la enseñanza de un idioma extranjero todavía más. Eso supongo que es parte del proyecto, ¿no? Las prácticas orales en castellano y en inglés. ¿Sí, José Ana, Luis? Te paso sí. la palabra. Vale, pues sí, absolutamente, tienes toda la razón. La verdad es que uno de nuestros objetivos era pues la práctica de la lectura, de la expresión escrita y, por supuesto, de la expresión oral. En español, bueno, pues ahora lo explicará José Luis, y en inglés porque era importante la pronunciación y también tenían que buscar muchas palabras para ellos desconocidos en el diccionario online y ver también cómo se pronunciaban. Así que un poquito de fonética también hemos dado. Por lo tanto, hemos visto un poco de todo. ¿Y tú has notado que mejoraban la expresión a lo largo de las sucesivas grabaciones, Ana? Sí que ha mejorado. Sí se nota. El hecho de estar pendiente de Ana, ¿cómo se pronuncia esta palabra? ¿Esto cómo lo puedo decir? Pues mira, no estoy segura, vamos a buscarla en el diccionario. Todo eso le ha hecho mejorar. Y después han visto en la práctica, pues bueno, en inglés no hay reglas de pronunciación, pero sobre la práctica han ido viendo cómo palabras similares se podían pronunciar de una forma determinada, etcétera. Entonces, la verdad es que yo sí he visto su progreso, y en algunos alumnos especialmente el progreso ha sido mayor. Eso siempre, dependiendo de la variabilidad de cada uno, siempre suele pasar, pero sí que en reglas generales lo he visto. Y José Luis, en el caso de la grabación de los textos en castellano, también supongo que mejoran, porque aunque hablen el idioma, muchas veces no es lo mismo hablar que bueno, grabar. Si yo te contara la virguería que he tenido que hacer con algunos podcasts, fliparía. Cuéntanos. Pues mira, no, bueno, te contaré algo. Pues mira, también era importante. Yo es que considero que el podcast es la base de un buen trabajo. Un buen podcast ya de por sí puede ser un buen trabajo o servir de base. Entonces insistí mucho en los podcasts y la verdad es que los niños respondieron. Si veis el blog, bueno, llaman los niños, pero son personas ya, muchachos de 17 y 18 años. Respondieron bastante bien. Y para nosotros bien. Son nuestros niños. Son nuestros niños. Y sí, entonces, sí. Pues yo estoy bastante contento. Y en cuanto a anécdotas, bueno, pues hay un podcast, por ejemplo, en el que la muchacha leyó, en vez de prologar, hacer un prólogo, prologó en vez de prólogo, y estuvo muy rato hasta que conseguí quitarle la N, y escuchas el podcast y esa N no aparece por ningún lado, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, son nervios. Yo también, cuando hago mis podcasts personales, también me equivoco y tengo que repetir, y a veces los errores no me di cuenta y aparecen ya cuando está todo editado, y prefiero no hacerlo de nuevo y ya está, ¿no? Eso es humano. Bueno, no sé si está Marcos en la llamada, porque parece que hay algunas dificultades, pero lo he vuelto a llamar. Bueno, pues sigo yo entonces con esta charla, así un poco informar. En el chat pregunta que si salen dialectos o formas regionales en las grabaciones. Pues por supuesto que sale el dialecto andaluz por todos lados, vamos, que como ejemplo de muestra viva de dialecto, aunque estén leyéndolo, no importa, da igual, porque ellos leen pero están hablando en andaluz, entonces se nota mucho el andaluz, pero bueno, está bien. Sí, sí. Es un dialecto más y una diversidad lingüística más, y me parece estupendo. De hecho, yo tampoco intento, cuando hago mis propios podcasts, tampoco intento disimular el andaluz, por ejemplo. Y una pregunta, con toda la antología de podcasts que habéis estado almacenando y elaborando y estructurando en el blog, ¿habéis pensado hacer algo especial, por ejemplo, la edición de un CD o un audiolibro con los textos que se han grabado y las grabaciones, o ambas cosas, no sé? A mí se me había pasado por la cabeza que podíamos hacer algo con todo ese material, pero bueno, se nos echó el curso encima, el final de curso encima, y bueno, ahí está, y el año que viene igual hacemos algo. Claro, porque sí tengo pensado, y eso te lo digo como novedad, es que hicimos unas grabaciones de unos poemas de Alto Laguirre, porque es siempre el cincuentenario de la muerte, y me gustaría hacer un montaje con esas grabaciones de los poemas y el audio de la teoría de Álvaro Aguirre. Porque la elección de los autores, Ana, está en función del currículum del programa de bachillerato, ¿o habéis incluido también otros autores y otros textos a vuestro gusto o a gusto de los alumnos? Bueno, respecto a los autores anglosajones, realmente la literatura inglesa no está recogida directamente en el currículum de bachillerato. Está tan solo recogido, bueno, dar cultura inglesa, y en ello me he basado para llevar a cabo este proyecto con los alumnos de segundo de bachillerato. Para José Luis ha sido más fácil porque son todos los autores que tienen que estudiar este año los alumnos y alumnas, ¿no? Y con respecto a los autores ingleses, anglosajones, bueno, también hemos incluido algunos americanos, pues hemos cogido los más representativos, pero por eso también hemos dado menos autores, porque también la dificultad era mayor. Se entiende, claro. Creo que Marcos sí que está ahora en línea. Lo voy a intentar. No sé si es la cabina 2 que me ha mantenido marginado durante toda la entrevista. Se oye. Sí, parece que sí. Bueno, pues os hago un pequeño resumen desde esta cabina inexistente. José nos dice que sus hijas de 9, 12 y 14 años, que podrían colaborar en el proyecto con una pronunciación natural en inglés que tienen las tres. Gloria nos cuenta también que va a dejar el proyecto Midas Educa, los enlaces que nos habéis dejado aquí, para que sus alumnos chilenos puedan conocer el proyecto y meterse. Os hace una pregunta, José, también. A ti, José Luis, ¿ventajas que tiene el YouTube de utilizar el vídeo en este proyecto? Bueno, el vídeo está muy bien. El vídeo me gusta porque digamos que es más vistoso, como le decía a José Rodríguez. El vídeo es más vistoso, pero un vídeo con música nada más y letras y fotos, para mí le falta algo y le falta la voz del alumno. Bueno, pues aprovechamos para poner un podcast como ejemplo de los del proyecto, que además Exacto. viene con una entrada, como una sección del programa, si os parece, Me cae como estupendo. Hoy en nuestra terracita de intermedio. verano escucharemos unos fragmentos de los podcasts que han realizado algunos alumnos de José Luis y Ana. En concreto, escucharemos un fragmento Bien. de la grabación que ha realizado Alejandro Díaz sobre la obra de Pedro Salinas. Biografía. Nació en Madrid en 1891 y murió en Boston en 1951. Poeta Vale. español, miembro de la generación del 27, en la que destacó como poeta del amor, profundo intelectual y humanista. Salinas estudió las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras. Fue lector de España en la Universidad de París entre 1914 y Ah, 1917. perfecto. En la década de 1920 comenzó una asidua colaboración con la revista Occidente y fue catedrático de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Sevilla y Murcia. Trabajó como lector de español en Cambridge. Junto a Guillermo de Torre dirigió la revista Índice Literario, 1932-1936. En este último año emigró a Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor en distintas universidades. Y allí vivió hasta su muerte, salvo algunos periodos en que dictó clases de universidad en San Juan de Puerto Rico. A continuación, oiremos otro pequeño fragmento de un poema de Stephen Spender que la madre de otro alumno, Carlos Romero, grabó para el proyecto. The room above the square. The light in the window seemed perpetual when you stayed in the high room for me. It glowed above the trees through leaves like my certainty. The light is fallen and you are hidden in sun-bright peninsulas of the soul. Torn like leaves through Europe is the peace that through us flowed. Now I climb up alone to the high room. Que están poniendo los podcasts que han cogido Sí. nuestro. Exacto. Hola. Ah, vale. Bien, de todas Estamos. formas, se estaba oyendo a la vez que se estaba oyendo el podcast. Exacto. Ay, Se perdón. oía. Vale. Sí, No, no no pasa pasa nada. nada, no pasa nada. Esto es el directo. Estos son los trucos y lo Es que gracioso del directo. desde cabina no se podía oír el podcast. Claro, Nosotros pero lo ellos sí que estamos lo oyendo. oían. Exacto. Aprovecho ya que se me oye para haceros una pregunta que me acaba de hacer Pilar o que acaba de hacer Pilar en el chat, que probablemente la hayáis explicado, pero yo también me la he perdido. ¿Con qué hacéis las grabaciones? ¿Cómo las hacéis y cuándo? José Luis, por ejemplo. Mira, pues lo acabo de poner en el chat. Para el audio yo utilizo, porque Ana utiliza otros métodos, yo utilizo Audacity, y para los vídeos, para montar vídeos, Movie Maker. Ya sé que es de Windows y que va, pero lo siento. Y en el cuándo es muy fácil. Yo he cogido una especie de pedagogía un poco de Dupunk, les dije lo que quería y que ellos se la apañaran como pudieran. Entonces ellos en realidad ya me mandaban prácticamente los trabajos hechos, y en todo caso yo lo que hacía era editar algún audio si se podía, y si estaba bien pues lo había que repetir y listo. Muy bien, estamos a 6 minutos de terminar. Me gustaría hacer mi última pregunta por hoy a Ana. Cuando he estado en el blog he observado, no sé si te os lo ha preguntado Lu también porque no oía, pero he observado que no hay feedback, no hay retroalimentación entre los propios alumnos, los padres, los profesores, porque no dejan apenas comentarios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se atreven o no se animan a hacer comentarios a las producciones que hacen sus compañeros? Porque seguramente vosotros les habéis animado a que lo hagan, ¿no? Pues si nos puedes contestar, pues, por favor. Claro, yo creo que es el problema general que hay en cualquier blog. Los blogs tampoco tienen muchos comentarios. Y ellos, la verdad es que yo creo que no han tenido una conciencia clara del conjunto. A mí me da la impresión de que ellos sabían que les estábamos mandando trabajo, sabían dónde lo estábamos publicando, les encantaba verlos publicados, pero que tampoco han puesto ningún interés en comentarlo. Y bueno, ya en la previa os dijimos que ni siquiera en subirlo, porque si veis, todos los trabajos están subidos por Ana y por mí, porque ellos no empezaron a retrasarse, aquello se acumulaba, y decidimos que bueno, que si ellos no lo hacían, pues lo haríamos nosotros. Entonces ellos son conscientes de lo que han hecho, pero no de todas las posibilidades que les daba el blog, aunque nosotros evidentemente el primer día intentamos dejárselo claro. Ok, iba a preguntar, aparte de la falta de comentarios que hay en el blog, supongo que ellos sí tienen un comentario que hagan personalmente los padres, los profesores, los alumnos. ¿Qué opinan del proyecto? ¿Qué han dicho? ¿Qué os han dicho? Ana, ¿estás tú en línea? Sí, bueno, sí, pues estoy en línea. Ah, vale, pues te toca a ti. Pues Ana, te toca a ti. ¿Qué comentarios habéis recibido por parte de el resto del profesorado? De los padres, bueno, pues los... vamos. Sí, bueno, ya según el enlace que también os di, los padres tuvieron noticia del proyecto que estábamos haciendo. Pocos han hecho comentarios, la verdad. Y sí, la madre de uno de... Se ha vuelto a caer, Ana. Bueno, pues te lo cuento yo entonces. Que ya, le estaba contando el ya caso está, de... Vez, ah, ¿ya está? Sí. Vale. Ya estoy aquí. Eso con respecto a los padres, que una madre colaboró, ¿no? Hizo su pequeña contribución al proyecto. Creo que le hemos oído. Sí, hemos puesto estupendo. El podcast, sí. Estupendo. Y después por parte de los compañeros, bueno, pues nuestro instituto, me imagino que como en otros muchos centros, los profesores son muy reacios a la utilización de las nuevas tecnologías, quizás también por el tiempo que consumen. Y entonces, bueno, nuestros compañeros con los que nos tomamos café, pues nos animan y nos preguntan, pero la verdad es que salvo un compañero o dos, pocos han visitado el blog, creo yo. Al director hemos ido, se lo hemos enseñado directamente, pero ha sido todo un poco ir nosotros mostrando lo que se podía hacer, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta, me imagino que el proyecto continuará vivo el año que viene. ¿Tenéis nuevos planes, continuar en la misma línea en la que habéis trabajado este año? José Luis. ¿Tú o yo, Ana? José Luis, tú mismo. Venga, yo mismo. Pues el año, para el curso que viene, ya estamos preparando un proyecto nuevo. Vamos a cambiar un poco, porque aunque este todavía tiene muchos juegos, que en realidad lo hemos centrado en la poesía y un poquito en el teatro, a Ana se le ocurrió que podíamos trabajar el siglo XVIII. Y estamos ya pues haciendo los primeros preparativos, ¿no? Ya tenemos nuestro propio wiki, ya tenemos el blog, tenemos una compañera nueva, que creo que está a la escucha, que es Rosa, de Historia. Y entonces, pues la verdad es que vamos con mucha ilusión, ¿no? Estamos preparando un montón de material y enfocarlo de otra manera. Queremos hacerlo con alumnos de primero de bachillerato, y eso es un poco que, por ejemplo, yo por mi parte quiero que sea mucho más, menos teoría y más práctico, ver cómo sale. Muy bien. Bueno, Lu, creo que a pesar de los problemas técnicos estamos acercándonos a la hora prevista, que en realidad no es tal, y yo quería despedirme de Ana y de José Luis y de ti, daros las gracias a todos menos al señor hecho de Skype, que hoy se ha portado muy mal conmigo, al menos. Vale. Venga. Pues sí, yo también quiero daros las gracias. Este ha sido un programa más ágil, más pensábamos que fuera más informal, primero porque Marcos y yo tampoco somos expertos en retransmisiones en directo, y ha sido también como un ejercicio para consolidar algunos de los aprendizajes que hicimos en el curso de webcasting. Pero también pensábamos que poner un poco la guinda de lo que era el proyecto, pues podría animar a los que nos escuchan y a los que escucharán después la grabación en diferido, pues como os decía, poner la guinda para que los demás se interesen en vuestro trabajo, visiten el blog, visiten el wiki y por supuesto se contagien un poco de este tipo de prácticas. Yo quería acabar también, aparte de dar los agradecimientos, comentando un aspecto que a veces se nos pasa, y es que los materiales que los propios alumnos han creado, por ejemplo en vuestro blog, son materiales para otros muchos profesores que los pueden usar en el aula. Yo doy lengua castellana y literatura y, por ejemplo, remito a muchos de mis alumnos a los podcasts de las clases de José Luis. Entonces, quizá eso también sería interesante, transmitírselo a los alumnos que están contribuyendo a ofrecer materiales educativos y que su contribución va más allá de una nota en segundo de bachillerato. Bueno, vamos a cerrar la conexión desde Puentes al Mundo. Hoy hemos estado con José Luis Gamboa y con Ana Concejero, ellos dos hablando desde Málaga y Marcos desde Bilbao y yo desde Blanes en la provincia de Gerona, en Cataluña. Ahora mismo son las 18:32 y cerramos esta tertulia sobre literatura y proyectos de lenguas. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra participación y hasta otro momento. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta luego. Agua. Sintonizas la 2.0 educativa en internet.